FM Moreno 90.1. Estación de radio. Sábado 27 de diciembre del 2010. Menem no fue al Congreso y la oposición no tuvo quórum porque se quedó jugando al golf. ¿Quién? ¿Menem o la oposición? Tanner Goods pidió disculpas formales por sus infidelidades maritales. Se dice que el campeón mundial le enseñó a Carlos Saúl a jugar al golf y en agradecimiento, este le enseñó a frecuentar los tuburios bonaerenses. Inglaterra todavía no se quiere sentar a dialogar sobre Malvinas. En un intento de abrir el diálogo, la presidenta amenazó con sanciones a empresas de Dinamarca y Noruega. El New York Times dijo que Argentina no tiene sus propias plataformas petroleras porque muchas empresas no quieren trabajar en el país en estos días. En C5N dicen que es a causa de la inseguridad jurídica, porque vas a tribunales y te roban. Y mientras discutimos si las Malvinas son o no argentinas, el petróleo es de los de siempre. Y mientras en Chile se empiezan a ver los efectos de la derecha, nosotros entramos en un nuevo estado de coma. Estado de coma. Estado de coma. Estado de coma. La diversión inconsciente. Así decía, Luca no se murió, Luca no se murió, que se muera Cerati la... Mira. Así decía. ¿Y muy por qué me señalas con el dedo así? Porque a mí siempre me dijeron que es de mala educación, y yo como soy totalmente un maleducado, yo señalo con el dedo a todo el mundo. Un maleducado. Sí, también me decían que cuando salía el arco iris después de una lluvia no se tenía que señalar con el dedo el arco iris porque te quedaba medio doblado así, medio mocho. Ah, y también decían cosas como, por ejemplo, que si con mucho viento, con mucho viento a favor, mirabas, no, cumpliremos los objetivos para este año. Sí, que te quedas visco. Ah, Sí, eso no lo sabías. ¿Cómo? Sí. No entendí. Que si mirabas de frente, si tenías el viento de frente en la cara, sí, con los ojos abiertos, te quedas visco. Mirá vos. No, en blanco no. No, en blanco se te ponen cuando sos epiléptico. Sí. Bueno, no importa. Que llame algún buenas tardes. Sí, puede marcar el... Buenas tardes a todos los que nos están escuchando. ¿Cómo estamos hoy, Sí, estamos así. Hablando de epilepsia, la Tierra tuvo un poco de epilepsia, parece. Sí, ¿no? Esta madrugada, sí. Hubo así un temblor importante. Sí, en Chile. Uh-huh. Se está hablando de 82, 122 muertos, sí. Dicen algunos. No sé, todavía no se sabe muy bien. Uh-huh. En este afán que tienen los medios de tirar información, están tirando a morir cualquier cosa. Sí. De hecho... En el señor que está hablando ahora en TN hizo así como una clase magistral de geografía. ¿Geología? Sí, geografía, geología. Yo le voy a llamar cuando tenga que dar ese tema de placas tectónicas, sí. Para que me ayuden las escuelas. Sí, sí, empezó a tirar, sí, porque las placas, no sé qué. ¿Sabe usted lo que es una placa tectónica? Pará, flaco. Dale información, uh-huh. Que es lo más importante en este momento, ¿no? Bueno, y así estamos. Así estamos. Así estamos. Sol. Sí. Bastante. De este lado, sol. Sí. ¿Sacamos los trapitos al sol que nos quedaron mojados de la semana pasada? ¿Vos decís? Y por ahí estaría bueno, ¿no? Para que se sequen. Puede los ser. Trapitos, los muebles, todo tendríamos que sacar. Sí, la sí. Baldosa, todo. ¿Qué es esto? ¿Lo que estamos escuchando? No, lo que estamos haciendo. ¿Lo que estamos haciendo? Se supone que esto es estado de coma, como todos los sábados de 13 a 15. De 13 a 15. Ajá. Sí. Bien. ¿Y? Y les vamos a decir a los oyentes que se pueden comunicar con nosotros. De hecho, ya hay oyentes que se comunicaron al 15-61-54-0359. Walter dice, Luca no se murió, saludos. ¿Walter? Sí, Walter. En referencia a este tema que pasábamos recién de... Así es. Y también nos pueden llamar al 466-6559. Sí, hace ruido la mesa. Si escuchan un... Sí, ¿no? Es la mesa. Es la mesa, es los la cables, mesa. Mirá lo que es esto. Sí, recién estábamos peleando con los cables porque estábamos medio enredados acá, que no, que dame el auricular, no, pero pará, hay que enchufar allá, no, que esto va acá, bueno, y así estamos. Nos vamos a ir con un temita para arrancar. ¿Con qué nos vamos a ir? A ver, ¿qué estoy escuchando? ¡Ah, Camarón Bombay de Divididos! Dale. Camarón Bombay, Camarón Bombay, por lo intestino, Camarón Bombay, no te hagas el ratafari. No te hagas el ratamán, porque te van a hacer el hoyo, yo. Camarón Bombay, Camarón Bombay, por lo intestino, Camarón Bombay, Camarón Bombay. Así fue. Así de... ¿Ya terminó? Sí, sí, adentro. Sí, sí. Así de efímero, sin respiro y adentro. Basta bueno. De libre asociación. No, no, yo no, yo no asocié, no, no asocié nada. Bueno, yo dije lo que vos dijiste. Bueno, está bien. Está Dejé bien. Que el oyente asocie con estos términos que vos acabas de lanzar. Ajá. Sí. Bueno. Tenemos. ¿Qué tenemos? Tenemos muchas cosas. Bueno, al menos una contá. Una. Dale. La frase. La frase de la semana. Uh-huh. Tenemos la frase de la semana, que fue la que vamos a escuchar en breve, ¿sí? ¿Sí? Y después tenemos las frases así secundarias, si uno quiere, de la semana. Sí. ¿Sí? Alguien en la semana dijo lo que yo voy a decir ahora. Para. No apretes nada todavía vos. Espera. Alguien en la semana dijo: el partido se tiene que jugar. Alguien, no sabemos. Sí. ¿Sí? Otro alguien en la semana dijo: el miércoles yo voy, con toda seguridad. ¿Así de seguro? Así de seguro. Mira. Sí. Y después, otro alguien, mucho más cercano a nosotros, dijo esto que ustedes van a escuchar ahora. O sea, primero, las familias estaban en restricción hidráulica. ¿Por qué? Porque estaban al lado del arroyo Catonas. O sea, si nosotros vemos el mejoramiento de donde estaban a lo que están ahora, están superlativamente mejor. Me dio como un escalofrío. Sí, a mí también. Sí, agradecemos a la gente de Recorte Informativo, que es el programa informativo, valga la redundancia. Sí, el programa Recorte. Que sale de lunes a viernes de 9 a 11 por FM Moreno. ¿Sí? Exactamente. Así que bueno, los oyentes pueden comunicarse con nosotros y decirnos quién es el sujeto que dijo semejante cosa. 466-6559, 1561-540-359. El mail pueden usar también para adivinar todo esto que nosotros estamos planteando acá, que es estadodecoma@fmmoreno.com.ar. Recuerden de pasarle el dato a todos aquellos que no vivan por la zona de Moreno, que también pueden escucharnos por internet. Hoy no. Justamente entonces no le pasen el dato a nadie. ¿Está? Háganos el grandísimo favor. Basta de preguntar cuándo vamos a transmitir por internet. No, hoy no. No jodan. ¿Eh? ¿Después? El otro sábado. Bueno, pero por ahí en la semana se arregla. Claro. Sí. Ahí está. Nos llegó un mensaje. Dice, al 1561-540-359. Dice, las placas tectónicas se mueven al compás del ritmo que produce Yacimel. ¿Alguien se acuerda de Yacimel? Sí, yo me acuerdo. Sí, yo tenía tres discos de Yacimel. Tres cassettes de Yacimel. ¿En serio? Sí, bueno, fue en una época muy adolescente de mi vida. Estaba entrando en la adolescencia y bueno, yo me llegó por casualidad este muchacho y le hinché las pelotas a mi viejo. ¿Se puede decir pelota? Sí. Bueno, ¿no? Hasta hace unos segundos tenías así como una sensación de nostalgia cuando, mientras hablabas de los discos de Yacimel y entrando a la adolescencia. Sí. No sé si quisiera saber en qué estabas pensando. No se puede saber. Y bueno, y le hinchaba a mi vieja para que me comprara los cassettes. Y bueno, me compró así, tres cassettes. Mirá. No los tres juntos, ¿no? De a poco. De a poco. Me la pasaba escuchándolo. Yo estoy pensando a ver qué disco tenía yo o tengo todavía. Porque creo que algunos los tengo por ahí guardados. Cassette también. Que me den vergüenza ahora. Uno de Nito Mestre, por ejemplo. Uno de Nito Mestre. Y yo era muy pequeña. Es que Nito Mestre da vergüenza ahora. Pero era muy chiquita, en serio, sí, ¿eh? Sí, y Nito Mestre es muy grande ahora. Sí. Por eso da vergüenza. Digo. Yo no tanto. ¿Vos no qué? ¿No das vergüenza o no, no sos grande? No soy tan grande. Ah, bueno, sí. Estamos acá en estado de coma, señoras y señores, en la 90.1, en FM Moreno. ¿Sí? Y sí. Nos vamos a ir con qué tema, Ceci. Nos vamos a ir con Té Verde, interpretado por Cuentos Borgianos. Yo no sé cómo decirte que te busqué sorteando el tiempo y el dolor. No sé si acaso existe una razón para los infiernos de pretendí la poesía y me perdí en un todavía y cada día fue. Estás escuchando Estado de Coma por FM Moreno 90.1. Estación de diversión. PM en este sábado soleado en Estado de Coma. En la semana sufrí algún percance así medio estomacal, digestivo, ¿no? Y entonces en esto de usar a la radio para comunicar lo que uno le pasa también y lo que uno piensa, pensábamos en reunión de producción en hacer una entrevista a un doctor, ¿no? Que nos explique un poco sobre estas cuestiones. Entonces, bueno, se nos ocurrió llamar al doctor Sokolarañán, que lo tenemos acá en el estudio, ¿sí? ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor Sokolarañán. ¿Cómo anda? Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Escúcheme, el apellido este Sokolarañán me suena por otro lado. ¿Por qué lado? Por el lado de otro médico famoso que también estaba en los medios de comunicación. No tengo nada que ver. Uno que se llama Sokolinski, ¿no? No, yo nada que ver. Bien. Bueno, cuéntenos qué lo trae por acá, doctor. Bueno, mira, respecto de tu problema, yo el tema que quiero explicar hoy es la teoría de la asimilación. ¿Cómo sería la teoría de la asimilación? ¿En qué consiste? Te paso a explicar. Presta atención, ama de casa, presta atención, abuela, así aprende y le puede demostrar a su nuera que como buena ama de casa moderna no sabe nada. Según la teoría de la asimilación, tenemos que comer alimentos que estén en relación al problema que tengamos. Sí, ¿y cómo sería? A ver. Mira, comer lo que necesitamos. Por ejemplo, los nadadores profesionales tienen una estricta dieta de pescado para poder nadar mejor. Los pilotos de avión no deberían comer pollo, porque si bien es un ave, el pollo no sabe volar, menos si nacieron en cautiverio, y nada de ejercicio porque el que no corre vuela. Y basta de siliconas y pechos operados, señora, a comer ubre, limones, melones que crecen. Pero, a ver, yo no entiendo. ¿Usted está seguro de lo que dice? Yo realmente no creo que sea así, ¿eh? Es así. Yo les bajo la teoría con estos ejemplos porque, claro, ustedes no estudiaron, yo sí, por eso lo entiendo. Bien, doctor, acá nos acaba de llegar un mensaje de Ramiro de la Reja que le pregunta: doctor, hace una semana que tengo un dolor de panza impresionante. ¿Qué me recomienda? Y bastante parecido a tu problema, el tema de Ramiro. Bueno, lo más importante son las comidas. Vas a tener que seguir una estricta dieta a base de achuras, riñón, chinchulín. No, sí, molleja, tripa gorda, todo lo que sea el aparato digestivo de la vaca tenés que comer. Es lo que se llama la terapia de la asimilación. Pero doctor, lo va a matar si come todo eso, es muy pesado. Mira, el doctor acá soy yo, es la terapia de la asimilación, te sigo explicando si no me interrumpen. Todo lo que sea el aparato digestivo de la vaca te va a ayudar a vos a hacer mejor la digestión. Así que adelante, amiguito, pasame tu dirección que me voy a comer a tu casa, yo llevo el postre. Doctor, pero por favor. Bueno. A Esteban, que me había mandado una consulta de acá a la vuelta de la panadería, que seguro me está escuchando, no te preocupes por tu problema, Esteban. Comé mucha zanahoria, pepino, batata, que seguro se arregla, Este verano tenemos algo mejor para tus oídos. Escucha FM Moreno, tu estación de verano. Clandestino, una interferencia. Clandestino, información, opinión, análisis. Con la conducción de Gabriel Tachi. Los sábados de 17 a 19 horas por FM Moreno 90.1. Que ha recibido una interferencia. Mucho palo para que aprenda. El programa de docentes en lucha. Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda a no volar. Mucho palo para que aprenda. Domingos a las 10 de la mañana por tu estación de compromiso. O sea, hay dos posibilidades. O Haití se termina convirtiendo nuevamente en una colonia, o se sigue pugnando por construir la nación. Hay apoyo para los dos, para las dos posibilidades. Repetición del latido americano. Domingos de 11 a 14 horas. Por FM Moreno, estación de información. Estados de coma. Estados de coma. Vivitos, pero no coleando. Tenemos que coordinar el movimiento con esta canción. ¿Me escuchás? ¿Qué? Que tenemos que coordinar el movimiento, pero nos vamos a chocar. Es difícil coordinar el movimiento, sí. No nos podemos poner de acuerdo entre las bases y las dirigencias. Y es muy complicado coordinar el movimiento. Así estamos. Bueno, dice, en fin. Pará con los muertos, son 122. Pero como Luca estaba ahí y no se murió, lo corrigieron y pusieron 121. Bueno, estaría bueno que lo firme el mensaje. ¿Eso es un mensaje que acaba de llegar? Sí, así mira. Es. Sí, sí. Al 1561-540359, sino las otras vías de comunicación son el 466-6559. 466-6559. ¿Anotó? Y si no, el mail, estadodecoma@fmmoreno.com.ar. Pará de reírte. Yo no puedo hacer un programa serio con vos a tu lado, por eso estoy haciendo este programa. Habrás querido decir conmigo a tu lado. Obvio. ¿Y yo qué dije? Con vos a tu lado. ¿Con vos? Claro, claro, pero yo siempre estoy a mi lado. Bueno, fuiste vos. ¿Ves el que no habló? Puedo hacer un programa serio, claro, cuando estás vos. Sí, no, no se puede. A ver si hacemos algo con esta chiquita, por favor. Hablando de seriedades y demás yerbas, recién nos pusimos a charlar. A mí me interesan las demás yerbas. Bueno, pero bueno, ¿me dejas terminar? Dale. Recién nos pusimos a charlar acerca de esto de aquellos discos que a uno le daba vergüenza en algún momento haber adquirido. Sí. O por un regalo, o porque se los compró, o por lo que fuere. Ajá. Yo me seguí acordando de Nito Mestre y empecé a hacer un poco de memoria y encontré algunas otras cosas. El operador hizo memoria también. Ni tomé de este ni de aquel. ¿Eh? Ay, ay, ay. El operador estuvo haciendo memoria y se acordó de algunas cositas. Por ejemplo, de Todo a Pulmón. Todo a Pulmón era, ¿no? Sí, de este muchacho Alejandro Lerner. Sí. Y Todo a Pulmón, sí, decía la canción. Sí. ¿No? Habló de otro más, que ahora yo, a ver que la estamos escuchando. A ver, la introducción. La introducción es así, re bajón. Hay que escucharla comiendo alfajores, guaymallén, papa frita. ¿Te parece? Todo. Sí. No, no me suena, Sí, es pleno. ¿Sí? Sí. ¿10 años vos? Dice Leo acá que tenía. ¿Y yo cuánto tenía entonces? ¿Vos cuánto tenías? Algunos menos. Ah, yo tenía... chiquitito. ¿Tanto? La miércoles. Qué difícil se me hace. Sí, dificilísimo. Che, pero estamos en el tema pedorro, ¿no? ¿No? No. Me parece que todavía no llegó la sección tema pedorro. Pero bueno, él me parece que le dio así como una cosa de... De nostalgia. De nostalgia. Sí, sí. Sí, y por eso lo quiso de nostalgia escuchar. Denostada. Bien. Sí, yo no me acuerdo en realidad que otra cosa me haya producido mucha vergüenza. ¿Producido se dice? Sí. Hoy estoy terrible, ¿no? Terrible. ¿Por qué no? Sí, sí. O como, sí. O como se diga. Yo, por ejemplo, puedo decir que no tengo que decir que me dio vergüenza comprar discos de Luis Miguel, por ejemplo. Porque nunca me pasó una cosa así. ¿Nunca te dio vergüenza o nunca compraste? Nunca compré. Ah. Y bueno, sí, no, claro. No. Por eso no te da vergüenza. Así cualquiera. Y bueno. Sí, por ejemplo, me dio vergüenza. Hay que comprar un disco de Luis Miguel, ¿eh? A ver quién tiene los. Sí, por ejemplo, me dio vergüenza una vez ir a ver a Los Ratones Paranoicos. Eso sí. Es algo que no lo sabe mucha gente. Bueno, a partir de ahora lo sabe todo el mundo. O por lo menos quien nos esté escuchando. Pero ¿te dio vergüenza ir a ver a Los Ratones Paranoicos? Sí, sí, sí. Mira vos. Es así como un lado, un costado oscuro que yo quiero olvidar en mi vida. Mira vos. Bueno, qué sé yo. Yo no tengo muchas cosas de qué avergonzarme de mi vida. No, yo tampoco, pero bueno. ¿Te quedaste pensando? Sí. Vaya uno a saber en qué, Dios mío. Sí, sí, sí. Bueno, Entonces, a todos aquellos que se quieran comunicar al 466-6559, háganlo, que está libre. Si no, pueden mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Sí. ¿Qué te está diciendo acá, muchacho? Me está diciendo acá nuestro operador, Leonardo Smerling, sí, que Joel, integrante de la producción de Estado de Coma, sí, recuerda un disco de las Tres Marías. ¿Disco de las Tres Marías? Sí. ¿Cuál? ¿Cómo cuál? ¿El de las Trillizas de Oro? María Emilia, María Eugenia. ¿De las Trillizas de Oro? Claro, claro. Y María... Uy, se me perdió uno. Sí, María Emilia, María Eugenia y María Julia, qué sé yo. ¿Eh? María Laura. Laura. Ah, ahí está. ¿Alguien se acuerda, hablando de trillizas y todos estos fenómenos de la naturaleza que suelen salir de vez en cuando y que después terminan en un programa de televisión? ¿Se acuerda alguien de las mellizas Nu y Eve? Que eran las mellizas del 9, Nu y Eve. Sí. Era genial, ¿no? Sí, sí, sí. Se mataron. Otra que la producción estaba de coma. Sí, se mataron, es cierto. Yo no me acordaba de eso, ¿eh? Sí, que eran dos... No sé qué será de la vida. Andarán con Yacimel por ahí, ¿no? También. Puede ser. ¿Qué será de la vida de Yacimel también? ¿Qué será de la vida de tanta gente, no? Que anda dando vueltas por ahí. Que anduvo dando vueltas por ahí después. Un paso así, efímero. Por la media de comunicación. Bueno, listo, ya está. Sí. ¿Puedo presentar el tema? Te vas a callar un poquito. Vamos a escuchar a La Zurda. Esto es Falopero. ¿Qué te pasa, loca? Pará. No se vayan a pensar qué tinta carga mi pueblo, qué tinta se han de llevar. Si la televisión nos muestra lo que ellos quieren mostrar, si se oyen tantos rumores cuando salgo a caminar. Falopero en la esquina, falopero el de allá, falopero este mundo, falopero por donde va. Asesinos disparan, van a matar. Caen de nuevo canallas, ¿a dónde van? Asesinos disparan, van a matar. Bueno, te digo, voy para allá. Ellos no son mis amigos. Si eso está mal, en este mundo, mi amigo. Yo ya no quiero estar, ay, cuánto me cuesta suicida. Pam, pam, pam. Bueno, te digo, voy para allá. Que ellos no son mis amigos. Si eso está mal, en este mundo, mi yo amigo. Ya no quiero estar, ay, cuánto me cuesta suicida. Estamos en estado de coma, son las 18:30 horas en nuestro teléfono. Así es, 18:30 horas, sí, en estas latitudes del éter, se diría, ¿no? ¿Mm? Sí, no, y ahora sí, me dice que diga la hora bien, 13:41. Claro. Pará, loco, muy bien. Loco, ¿qué onda? Y hoy estamos así, ¿viste? Sí. Entre el calor, las chicharras y todo eso. ¿Qué chicharras? Las chicharras, ¿no las escuchás? Bueno, en este momento no, pero si ahora salís vas a ver. Uy, uy, uy. Bueno. Están sonando las chicharras que anuncian el calor. ¿Qué más querés que te diga? Sí. Bueno, seguimos con esto. Hay... No, no hay nada. No, no hay mensajes. Hay bueno, teléfonos para comunicarse. Hay teléfonos, sí, loco. Hay teléfonos. Llamen. 466-6559, 1561-54-03-59. ¿Eh? Esos son los teléfonos. Y el mail es estadodecoma@fmmoreno.com.ar. No, no hay ahora mensajes, Leo. No llegaron todavía. Llegan después. Llegaron. Ah, a ver. Ah, acá hay un mensaje. Sí. Yo recién le conté a Leo y ahora me acuerdo que hay un mensaje porque lo saqué. Bueno, perdón. El mensaje dice... ¿sí? Mira vos. Leo el mensaje o no lo leo. Mira vos, qué picarón. Leo no leo. Mira vos. Bien. Yo tengo todos con mayúscula, los cassettes de Arjona. Y también el de José Luis Perales, pero ese no me da vergüenza, dice Sil. Sil. Sí. Mira vos. Qué loco tener cassette de Arjona, siendo que ya el tipo grababa en CD, ¿no? Hay que ver el presupuesto, sí, es verdad. Eso era hay lo que te iba a decir, porque por ahí a uno no le daba. Yo voy a hacer una confesión, que ya pasaron 10 años, o sea que ya la prescribió la causa, digamos, prescribió el delito, si se quiere. Yo trabajaba en una disquería, que encima ya cerró, así que ya está, no puede ser ni querellante ni nada. Trabajaba en una disquería y era tan escaso mi presupuesto, ¿sí? Que sí. Para lo único que me daba era para comprar los cassettes vírgenes y piratearme todo lo que había en la disquería. Ah, mira. Sí, entonces yo también, sí, en esa época en la que Arjona grababa discos, yo también tenía algún cassette, no de Arjona, sí, yo ¿no? Yo me compraba cassettes. Y además, claro, no tenía equipo reproductor de CD. Ajá. Y en el auto de mi papá teníamos pasacassette. Entonces, claro, ¿qué? Íbamos a comprar un CD, no entraba en el pasacassette. Claro. ¿Para qué? No tiene sentido. Entonces me compraba. Me pirateaba los cassettes. Sí. Después los tiré los cassettes, porque ya entré en la nueva era tecnológica y bueno. ¿Los tiraste? Yo los tengo todavía. ¿Vos lo tenés? Es más, hay algunos que escucho y que se escuchan como si fueran nuevos. Sí, en serio. A veces eso es lo que tiene uno de los cassettes, que por ahí no se rayan y esas cuestiones, ¿no? Tienen otras cosas de que la cinta se corta, se enrieda, te la come el equipo. Pero, ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Sí. ¿No es así? ¿No? Cosas que pasan. No. Bien. No. Tenemos, sí, eso te iba a decir. ¿Qué estamos escuchando, eh? Bueno. El Elvis de Castelar. Sí. Los Caballeros de la Quema. ¿Estamos entrando a la sección tema pedorro de la semana? Estamos entrando a la sección tema pedorro de la semana. Malvenido se llama. Sí, claro. Tenemos que escuchar un poco la letra. Malvenido, campeón de este agujero. ¿De dónde corre Malvenido? No sé, yo me preguntaba eso. Sí. Andaría por Capital y se metió un bache. ¿Puedo decir? Damos vueltas por lugares donde nunca sobra lo que nos falta. Y no, nunca sobra lo que nos falta. Será cual fiestas, pero acá nadie se la monta. ¡Epa! ¡Qué denuncia! Acá favor, nadie se la monta. Apenas salvamos la ropa. Malvenido al rincón de los que ni la ven pasar. Sí, así dice este señor. Sí, verdaderamente, es tan pedorro que... No, si no le entendemos la letra. No. Yo me acuerdo que una vez los fui a ver. No fui a ver a los Caballeros específicamente. Déjalo sonando un cachito mientras yo te cuento esto. No los fui a ver específicamente a los Caballeros de la Quema. Fui a ver a Divididos en un recital que se hacía en Hurlingham, que era una serie de recitales gratuitos, ¿no? Que organizaba la gobernación de Dualde, ¿no? Uh-huh. Y estaban El Reloj, una vieja banda de rock argentino. Estamos hablando de año 90 y 98, 90, no, sí, no sé, por ahí más o menos, sí, la última gobernación de Huerta, no sé en qué año fue. Bueno, estaba el reloj, los caballeros de la quema y después cerró dividido. Bueno, y al chabón este, cuando subió a Iván Noble, cuando subió a hacer el espectáculo de él, le empezaron a gritar de todo la monada de divididos. ¿De todo como qué? A ver, por ejemplo. Bueno, de todos los insultos que se te ocurran. Y el tipo siempre tenía la característica de dar sus recitales con unos shorts de jean cortados así desprolijamente. Uh-huh. Y horrible les quedaban. Y desde abajo le gritaban, che, cámbiate los pantalones, siempre con lo mismo, está así, todo le gritaban eso. Y el tipo ni bola, cantaba igual, qué sé yo. Callado. Sí, porque estoy tratando de entender la letra. Sí. Esa era la anécdota. No, yo creo que ya no me gasto en entender la letra. Ni tiene sentido, déjalo sonando. ¿Para qué nos vamos a esforzar? Vamos a escuchar a Elvis. ¿Sí? El verdadero, no este. Sí, vamos a escuchar sujeto. A Elvis. A ver. Dale. Yo no morí, estuve encontrando mi lugar. Hace ya tiempo se dejaron engañar, porque pensaron que yo era el muerto. Este soy yo, gordo y pelado, estoy viviendo en Carlos Paz. No necesito estar usando este disfraz, y ahora quiero cantar cuarteto. Don't be never wrong, we never let you go. You are in my life. Hacía rock and roll, ya no me entra el viejo traje de charol, ahora prefiero el plan casero. Estoy aquí, el reino muerto está viviendo en Carlos Paz. Hoy el destino me ha llevado a mi lugar, ayer rockero, hoy cuarteto. Estás escuchando Estado de Coma por FM Moreno 90.1. Estación de diversión. Seguimos. Sí, seguimos. Perdón, en Estado de Coma. Hasta en el transcurso del programa todavía no hablamos nada acerca de las actividades que se van a realizar este fin de semana. De la agenda. Sí, o sea, la agenda cultural. Sí. Estamos en comunicación telefónica con Martín, que nos va a contar un poco acerca de una actividad que se va a realizar hoy en el Centro Cultural Patas Arriba. Hola, Martín. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Martín? Sebastián y Cecilia te saludan. Un poquito enquilombado, armando todo. Bueno, contanos un poquito, bueno, ¿qué es lo que van a hacer? ¿A qué hora va a comenzar? Bueno, con motivo de celebrar carnaval. Sí. Nos toca a nosotros hoy sábado 27 en el barrio Lago del Bosque en Merlo. Sí. armar el corso. Invitamos más o menos 7 murgas, vienen. Uh-huh. Y a partir de las 7 de la tarde hasta, no sé, la medianoche más o menos estaremos. Ajá, ¿cuáles son las murgas que van a estar participando en la actividad? Los Ponchos de Margaret, los Burlistas del Oeste, los Piantados, Aturdidos por el Bombo, Salpicando Sueños, los Zumbados y nosotros que estamos abriendo caminos. Uh-huh. Y decime una cosa, ¿las murgas que están participando son murgas de la zona? Sí, son todas murgas de la zona. Ajá. Sí, sí, de la zona. Bien. Sí, todo el lado oeste más o menos. Sí. Está bien. ¿Qué sentido tiene para ustedes hacer los corsos hoy en día? Y hoy en día, y la tradición, despertar un poquito lo que es la tradición, lo que sería el carnaval, fue traído por inmigrantes, acá había otro tipo de carnaval, pero se fue fusionando hasta llegar a lo que es hoy en día. En los barrios la murga ya está incluida y bueno, tratamos de divertirnos un poco. Martín, ¿es la primera vez que ustedes están organizando un evento en donde participen varias murgas o es algo que ya vienen haciendo desde hace tiempo? No, yo estoy hace unos meses en la murga y uh-huh. Es el primero que me toca con esta murga. Sí. La murga hizo 3 ya acá. Ajá. Sí, sí. Y decinos una cosa, bueno, ¿cómo llegar? ¿La dirección del Centro Cultural? Sí, la dirección es Braille al 400. Sí. Es entre Merlo y Paso del Rey, uh-huh. El barrio Lago del Bosque. Sí. Y estamos a 4 cuadras del Monumento a la Madre. Ajá. Es conocido, hay una estación de servicio enfrente de la vía. Sí. Sí. Entre Merlo, más o menos serán 7 cuadras de la estación de Merlo, costeando la vía, como yendo para Paso del Rey. Y ahí está el Monumento a la Madre y es una diagonal que sale. Uh-huh. Y ahí nace Braille, es el 400, así que son 4 cuadras de ahí. Muy bien. Escuchame una cosita, ¿cuál es la temática por ahí de la murga de ustedes? ¿Tienen alguna temática en especial? Bueno, nosotros, más o menos yo lo que planteo ahora como taller de murga es hacer una murga un poco más tradicional. Uh-huh. Las murgas hoy en día están fusionadas con instrumentos de comparsas, etcétera. Entonces yo lo que planteo es hacer una murga más tradicional. Y bueno, nosotros estamos tratando de reflejar lo que sería un poco la identidad, la resistencia, ponerle uh-huh. un poco de ideal a la murga. Está muy bien. Bueno, entonces repetimos la dirección. La dirección, sí. Sí, y la hora en la que estaría arrancando. Sí, esto. Arranca aproximadamente 7:30, larga la primer murga. Uh-huh. Sí. Va a haber música, comida, bebida. Sí. Y más o menos nosotros estaremos a las 11:30, 12. Muy tarde no podemos porque las murgas son muchos chiquitos. Claro. Se nos sí. van a quedar todos dormidos. Así que sí. uh-huh. capaz que larga alguna más tarde después, que sean más grandes. Está muy bien. Entonces, la Braille al 400. Braille al 400, sí. Esto es Merlo Norte. Merlo Norte, bien. ¿Y qué va a haber para comer para la gente que le gusta comer como yo? Va a haber chori, patty. Ajá, espuma, pueden comer espuma. Podemos comer espuma también. También, sí. Ah, mira. Suele suceder que uno termina comiendo espuma en los carnavales. Espuma, sí. Come seguro. Sí, sí. Gracias también. Muy bien. Bueno, Martín, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por el espacio. Bueno, listo. Un abrazo. Un abrazo, chau, Martín. Chau, chau, nos vemos. Sí, y ahora, entonces, repetimos. Hoy, a las 7 de la tarde. Sí. En Braille al 400, esto es Merlo Norte, uh-huh. la zona del Lago del Bosque. Va a estar el carnaval de la gente del Centro Cultural Patas Arriba. Así es. ¿No? Uh-huh. ¿Está? Está. Eso es algo de la agenda que tenemos hoy, para hoy. Así es. Después veremos qué es lo que vamos... Sí, se va la murga, ¿no? Ahí se está.

Es difícil definir la música de Aristimuño. A mí me ha pasado que me han preguntado, bueno, ¿y qué hace? Porque los he invitado. Esta noche se va a estar presentando en la Plaza de Morón, ¿sí? La que está frente a la municipalidad, Morón Centro, lado sur, a partir de las 21 horas. Y bueno, ¿y qué música hace Lisandro Aristimuño? No, tenés que ir y escucharlo. Tenés que ir y verlo. Música pedorra, pero que está re buena. No, yo no coincido. No me parece que sea música pedorra, pero bueno, está bueno. Hace música. Sí, hace música. Y bueno, tiene una función interesante de distintos ritmos, ¿sí? Ritmos folclóricos, efectos electrónicos, una cosa así bastante pop también, como una mezcla interesante. Bueno, ha lanzado ya varios discos, ¿sí? El segundo de ellos fue Ese Asunto de la Ventana. Y bueno, y ahí es donde... Sí, Ese Asunto de la Ventana. ¿Cómo se llamaba el tema que estamos escuchando? El tema que estamos escuchando ahora se llama Hoy Me Hace Falta Verte Bien. ¿Qué no? ¿Por qué? No, porque hoy me hace falta hacerte bien, Ese Asunto de la Ventana. Sí, bueno, Ese Asunto de la Ventana es el segundo disco de Aristimuño y ahí se nota esto que contaba hace un ratito de la fusión de distintos ritmos, ¿sí? Sobre todo de lo folclórico con sonidos electrónicos. Uh-huh. Y bueno, después vamos a charlar un poquito más acerca de este músico. Ahora vamos a escuchar uno de los temas que a mí particularmente más me gusta, que es Cerrar los Ojos. ¿Vamos con eso? Pena me dio no verte, sacarle la soga a la muerte sin piedad y sin razón. Han destrozado la ilusión de toda la gente que vive sola, atada a un cruel destino. Si no hay camino por recorrer, cerrar los ojos es perder. Y una vez más es así. Sigo creyendo el sueño, que los días no tienen dueño, y que hay verdad y que hay amor. Cerrar los ojos es perder. Frío de la noche, no hay nombre para este dolor. Cielo de mis noches, que viva la revolución. Sacarle la soga a la muerte sin piedad y sin razón. Han destrozado la ilusión de toda la gente que vive sola, atada a un cruel destino. Si no hay camino por recorrer, cerrar los ojos es perder. Frío de noche, no hay nombre para este dolor. Cielo de mis noches, que viva la revolución. Estás escuchando. Estado de Coma. Por FM Moreno 90.1. Estación de Diversión. Va queriendo de organizar igual, el movimiento. Sí, igual se complica esto de moverse, pero tenemos el micrófono delante de nuestras bocas Y bueno, se supone que tenemos que estar cerca para que del otro lado nos escuchen. No sé si vamos a llegar para el 2011, pero el movimiento va adquiriendo un dinamismo así. Falta para el 2011, tranqui, 2012. 2012. Sí. Sí, mensajes que llegaron. ¿Mensajes? Al 15-61-540-359. La otra vida de teléfono, el 466-6559. Llámelón. Y después Andía. Dice, qué loco que te tenga que dar vergüenza la música que compone otro. ¿Habrá gente que escucha canciones a escondidas? ¿Ah? Qué buena pregunta. ¿Habrá gente qué que buena escucha pregunta canciones esa, escondidas? Sí. ¿Cómo sería escuchar una canción escondida? ¿Dentro del armario, por ejemplo? Meter la cabeza con el mini componente dentro del horno, por ejemplo. Se puede llegar a complicar un poquito. Sí, sobre todo si está prendido el horno. Bueno, música veraniega podría ser. Música que te hace transpirar. Por ejemplo, Beach Boys. Sí. En invierno, claro, metes la cabeza dentro del horno y te pones un cassette de los Beach Boys. Y automáticamente sentís que estás entre olas y con 40 grados, una cosa así, surf y todo eso. Sí, tranquilamente, con las patas en la arena. Más o menos. Agarra un balde de albañil y lo cargas con arena y metes la pata ahí. Ah, mira. Sí. Mira vos. Sí. ¿Llegaron más mensajes? No. ¿No llegaron más mensajes? A ver, pará. Fíjate bien. Hay uno, pero a ver, atrás. Dice, sí, que es con respecto a algo que después tenemos una nota, así que no lo vamos a leer, lo vamos a leer. ¿Por qué no lo vamos a leer? Después lo leemos. Pero, che. Acá hay otro que llegó. Dice, hola, son mi compañía. Uy, qué responsabilidad. Estoy muy apenada por lo que ocurrió en Chile. Borrarían mi tristeza con su humor. Besos. Seiza. ¿Quién? Seiza, qué nombre tan extraño. ¿Será un seudónimo? Sí, también. Que nos cuente, sí, que nos cuente. Exactamente. ¿De dónde viene el nombre Seiza? ¿De dónde viene Seiza también? También. De Seiza. Muy fácil. Bueno, deja de golpear la mesa porque se es escucha todo, sí. ¿Viste? Bien, esos son los mensajes que nos fueron llegando. Buenísimo. Por ahora. Buenísimo. ¿Alguien en la semana? Sí. ¿Alguienes? ¿Sí? Tenemos varios alguienes. ¿Varios? Sí. En la semana dijeron estas frases que yo voy a decir ahora y que ustedes van a escuchar en este preciso instante. Ajá. El partido se tiene que jugar. Sí. No sabemos quién lo dijo. Uh-huh. No sabemos a qué se refiere. Ajá. Uh-huh. Otro alguien dijo, el miércoles yo voy, con toda seguridad, dijo, aseguró así que iba, Y después, en la semana, en esta radio, estuvimos escuchando esta frase que ustedes van a escuchar ahora. Adelante. O sea, primero, las familias estaban en restricción hidráulica. ¿Por qué? Porque estaban al lado del arroyo Catonas. O sea, si nosotros vemos el mejoramiento de donde estaban a lo que están ahora, están superlativamente mejor. Sí, es no, para no cambiar se, la música en realidad que no viene después creer. De esta frase porque no se puede creer. No, es para cambiarlo de es lugar. Es de terror. Este tipo, sacarlo también, donde está sí, y meterlo, bueno, más vale. Meterlo no sé, en un horno con un cassette de los Beach Boys. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí. Che, nadie adivinó, ¿eh? Hasta ahora... No. Lo que comentaste hace un ratito de, bueno, de quién lo dijo, no el audio, ¿no? Sino las frases que dijiste de los no, alienes. Nadie adivinó. Pero bueno, todavía tienen tiempo. Así es. Sí. ¿A dónde nos pueden llamar para tener tiempo todavía? Nos pueden llamar al 466-6559 sí. O comunicarse por mensaje de texto al 15-61-54-0359. Ahí está. Y nos vamos a ir ahora con un temita, ¿no? ¿Con sí, qué? Nos a vamos. Ver. Ahí está sonando. Ah, esto es Caramelo Santo, sí. La gente arriba, vamos. Solo da aire esta rebelión. Se comunicó otra vez con nosotros Seiza. Le preguntábamos acerca del origen de su nombre y nos dice: les cuento que Seiza es de origen celta. ¿Les gusta? A mí me parece bonito. Sí, es muy bonito. ¿Sí? Tiene muchas cosas bonitas la cultura celta. Sí, sí, bueno, una nueva oyente que se ha incorporado a Estado de Coma. Seguimos sumando oyentes. Así es. Todo de orígenes así medio raros, ¿no? Debe ser que, sí, debe ser que por eso no nos entienden, por eso se suman. Che, ¿Por qué se mueve tanto la mesa? No, perdón, sé, que te interrumpa, ¿no? Sí, pero no la sé. Verdad que me fastidia ese ruidito. ¿Cuál? ¿Este? Sí, deja de hacerlo, por favor. Ruido. Sí, al operador también le fastidia y yo lo hago porque sé que le fastidia. Ah, mira. Sí. Me encanta el ruidito de la mesa. Así tendría que ser para que no lo hagas más. Uy, se va a romper la serie. Dale, sí. Ibas a contar algo. En la semana se estuvieron juntando, parece que, Antoñito de la Rúa. Oh. Shakira. No. Que ya estaban juntos, ¿no? Sí, sí, Antoñito sí, sí. De la Rúa y Shakira estaban juntos, pero con Obama se juntaron. No te puedo creer. Sí. Parece que por una cuestión de que la fundación de Shakira, una fundación que se llama Alas, no sé, uh-huh. esos nombres que le suele poner la gente a las fundaciones, ¿no? Fundación Alas, Fundación Telefónica. Después, bueno, se juntaron y recibió esta fundación 300 millones de dólares, que vienen, no sé si del BID, del BIR, no sé de dónde vienen. Ajá. Y del FMI, qué sé yo, dónde vienen. Y le dieron 300 millones de dólares a esta muchacha para que con su fundación hiciera algo. ¿Y qué hizo? No sé, todavía no se sabe qué hizo. Pero tiene una fundación donde agarran a los pibes de la calle y le dan educación y no sé qué historias y todas estas cuestiones que hacen llevados por la culpa a veces, ¿no? Bueno, y para tratar de profundizar este tema, lo tenemos acá a nuestro columnista, a nuestro analista, ¿no? El señor Pedro Brigadier. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Peter, por favor, Peter Brigadier es mi nombre. Perdón, Pedro Brigadier. Peter. Peter Brigadier. Brigadier. Brigadier. Sí, Brigadier. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, aquí estamos desde los magníficos estudios de la Station Radio con una entrevista exclusiva con el señor presidente de los Estados Unidos, Mr. Barack Obama. Good morning, Mr. President. Something to talk about. Well, first of all, I think it's important to realize that I was actually black before the election. Mr. President, ¿cómo recibió usted esta famosa pareja del jet internacional, a esta famosa cantante y a este, bueno, a este? First of all, I think it's important en la vida diaria del presidente hay buenas y malas noticias, esta fue una mala. En varios reportes de las revistas del corazón, de la farándula, han salido ustedes bailando con su esposa. Se comenta que suelen imitar los videos de Shakira y Antonio. ¿Pudo usted demostrar esas habilidades durante la reunión? I actually think that what's happened is yo no podía actuar ahí porque ahí estaba el vicepresidente al frente. Qué voz rara, ¿no? Sí, estuvimos averiguando, pero en la gacetilla de prensa dice que no es el traductor oficial de la Casa Blanca, que le agarró laringitis, no sé cómo se dice en castellano, sino es el de la delegación argentina. Bueno, Mr. President, la prensa internacional ha comentado el buen humor de la reunión y que sus invitados han resaltado lo divertido que es conversar con usted. ¿Divertido conversar con usted? ¿Cómo es eso? No sé, no entiendo. Y mientras el presidente bailaba con Shakira, ¿usted qué hacía? Perdón. Simplemente yo los convidaba con hamburguesas. Ah, bueno. Bueno, mientras estaban en la reunión, él convidaba hamburguesas, nos acaba de responder. Bueno, el Miami Herald anunció esta semana que Antonito y Shakira estaban en plena etapa de separación y que solo se juntaron para esta reunión. ¿Pudo usted ver algo que le haga sospechar que sea así? Then there is a certain segment of the population that gets. Creo que es un tema de preocupación general y mía en particular. Se ve que usted sabe de esto. ¿Podría decirme? Yo estoy con un problema con Laura, mi mujer. Ella dice que siempre estoy en la redacción, que nunca me ve. ¿Tiene algún consejo para darme? JFK, there are all kinds of names de la absoluta confianza, son incapaces de una cosa como la que se dice. Bueno, típica ayuda norteamericana, yo tengo más problemas que Haití y usted me trata como Haití. Pero volviendo a Shakira y Antonito, usted no puede confirmar la buena noticia. Gave me this extraordinary honor. Qué lindo es dar buenas noticias. Bueno, Mr. Barak, muy agradecidos por sus palabras, nos hacen señas que nos cortemos el cuello. No, que por favor que vayamos redondeando la entrevista, fue un placer. Lo felicito por lo del Nobel de la Paz. In Washington, I think they're turned off. Mejor, y te felicito porque siempre pasándole alegría a los chicos, a las chicas, a la gente. Y quiero también muchos cariños a tu familia, un cariño a Laura y a toda tu familia, a toda la gran familia de esta audiencia. Realmente es una audiencia vasta, importante, y le saludo con todo cariño. Bueno, muchísimas gracias. Le pedimos, por favor, que nos presente el próximo tema. Hurled at him, Ronald Reagan, when he came. Podría decir muchas cosas para presentar esta canción, pero no hacen falta palabras. Mama, papa, mama, papa, oh, papa, mama, papa, oh, papa, mama. Un estudio reciente, realizado por investigadores de la Universidad de Stanford, comprobó que pacientes en estado de coma sonríen al escuchar la radio. Escucha Estado de Coma. Estado de coma. La diversión inconsciente. Los muchachos de mi barrio le gusta Huma Diario. Continuamos, 14:26 p.m. Che, muy bien esto de el analista que tenemos acá para Estado de Coma, exclusivo de Estado de Coma. Esto es un verdadero analista. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Realmente Barack Obama fue muy amable al darnos esta entrevista. Realmente me debía un par de favores. Creo que con esto estamos saldados. Así que bueno, todo sea por Estado de Coma. Muy bien, Pedro Brigadier, la verdad, un gusto tenerlo entre nosotros. Un gusto que la radio tenga esto, este tipo de analistas, ¿no? No como otros programas, ¿no? En especial latinoamericano, que tiene esos analistas que, bueno, que no manejan información fidedigna, medios panfletarios, que a cada rato hablan de la revolución. No, este tipo sí que la tiene clara. Pedro Brigadier. Peter Brigadier, muchísimas gracias por invitarme. Nos veremos el próximo sábado. Muchas gracias a ustedes. Nos estamos viendo entonces. Let me tell you how it will be. Sí. ¿Y esto qué es? Un poco de reggae en la tarde. ¿Qué es esto, Leo? ¡Ah! Esas urbanas haciendo Taxman, un tema de Beatles. Ahí está, dale. Nosotros, Hit es una banda de los 80. En FM Moreno, elegí tu música del verano. Escribinos a estaciondeverano@fmmoreno.com.ar. Clandestino, una interferencia. Clandestino, información, opinión, análisis. Con la conducción de Gabriel H. Los sábados de 17 a 19 horas por FM Moreno 90.1. Clandestino, una interferencia. Mucho palo para que aprenda. El programa de docentes en lucha. Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda a no volar. Mucho palo para que aprenda. Domingos a las 10 de la mañana por tu estación de compromiso. Recorte informativo. Los trabajadores no registrados superan el 40%. Hay intención política por parte de las autoridades de mantener una sociedad dual con trabajadores no incluidos en el mercado de trabajo y otros incluidos. Recorte informativo, lunes a viernes de 9 a 11 horas. Estados de coma. Estados de coma. La dosis terminal al mal humor semanal. Sí, está todo bien, yo vuelvo con mensajes, pero me quedé enganchada en la puerta. Me enganchó el anillo. El pullover de lana que tenés puesto. No, ¿qué pullover de lana? Eso que tenés en la cabeza. Llegó un mensaje de texto al 1561-540359. ¿Y dice? ¿Qué dice? Idem, y el equipo lo tuve años después. Esta es Sil. Ah, se refiere a... ¿Viste cuando charlamos esto de los CDs y de los cassettes? Sí, ya no me acuerdo, digo tantas... ¿Te acordás? Tonteras que... Sí, me acuerdo. ¿Te acordás? ¿Ahora te acordás? Sí, ¿sí? Tenemos una comunicación telefónica. ¿Ah, sí? Sí, con respecto a uno de los mensajes que llegó, permiso que te afane así el celular de la mano. Bueno, está que bien. Dice que nos pasaba un poco de agenda y decía que en Santa Brígida los mocosos del Encontronazo hacen su carnaval hoy a las 18 y que lo arrancaron ayer también, ¿sí? Y para que nos cuente un poco más sobre esto, tenemos a Cristian, que es miembro de la murga Los Mocosos del Encontronazo. Hola, Cristian. Hola, Cristian. Bueno, muy buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, encantado, digamos, que nos llamen a nosotros acá al barrio, ¿sí? Los días 26 y 27 de febrero, decidimos acá en la murga, los compañeros del centro comunitario, poder festejar el carnaval. Uh-huh. Y así que bueno, anoche fue la primera noche de carnaval que estuvimos acá en el barrio. Sí. Y bueno, fue una noche hermosa, espectacular. Espectacular estuvo. ¿Sí? Contanos un poquitito, bueno, ¿qué murgas estuvieron anoche participando? Sí. Bueno, abrieron algunas... una murga se llamó Los Bandoleros de la Alegría, del barrio Villanueva, acá en Moreno. Sí. Después estuvieron los chicos de Salpicando Sueño, de Río Alegre. Uh-huh. También estuvo... Los Desacatados, que son de Capital, de Recoleta y de Compañía de Palermo también. Estuvo los chicos de El Trueno, los Resacados del Trueno de San Miguel. Y bueno, también hubo algunos compañeros que son percusionistas, que estuvo espectacular. Qué bueno. Hermosa la fiesta. Sí, ¿mucha gente? Mucha gente, aproximadamente unas 500, 600 personas, uh-huh. ¿No? Y bueno, estamos laburando este tema del carnaval. Sí. Nosotros como murga participamos en lo que es el espacio de lo que son las murgas del Movimiento Nacional de Murgas Independientes. Uh-huh. No sé si saben un poquito cómo es que tenemos algunas consignas entre muchas murgas del conurbano y algunas de Capital, como así también de Argentina, que es la idea de recuperar los corsos, que los corsos sean gratuitos, familiares, sí, abiertos. Y en ese marco no podemos, ¿no? Digamos, de poder recuperar una fiesta que tanto el poder, los milicos nos prohibieron, y bueno, estamos en ese derecho de festejar en las calles. Buenísimo, Cristian. Uh-huh. Ustedes forman parte del Centro de Creación Cultural Comunitario El Encuentro, ¿no es así? Exactamente. Nosotros estamos comenzamos como taller en un primer momento, nos fuimos capacitando a algunos compañeros, y empezó como un taller del centro comunitario allá por el 2002. Uh-huh. Y bueno, después, a partir del 2006, nos consolidamos así como murga, digamos, ya como cuerpo que tiene una vida propia, ¿no? Sí. Pero bueno, participamos en el mismo espacio, muchos somos miembros del centro comunitario, se van formando, se va sumando la familia, los vecinos también, y se va haciendo una cosa linda. ¿Qué otros proyectos tiene el centro cultural ahí en el barrio? Bueno, nosotros comenzamos, ¿viste? Después de la crisis del 2001, sí. Comenzamos en la escuela 47, uh-huh. Ahí en Santa Brígida, comenzamos con un comedor. Sí. En un primer momento, nosotros era, digamos, la prioridad lo que tiene que ver con lo alimentario, ¿no? Lo alimenticio. Y después, pensando que tal vez, aparte de poder comer, la propuesta puede ser cultural, generar un espacio de organización. Y bueno, fueron saliendo algunos talleres, como por ejemplo el de fondo, se está intentando armar una cooperativa de trabajo, hoy por hoy hay algunos talleres de teatro, de clown y de guitarra, estamos trabajándolo, ¿viste? Sí. Así que se va pensando un poquitito más en forma integral, ¿no? Ahí en el encuentro hay un grupo, digamos, de compañeros que son 25 y bueno, se van tomando en forma colectiva, en forma horizontal también, porque pensamos que eso también es así debería ser la construcción, ¿no? Muy bien. Entre todos. Y específicamente para el día de hoy, en el Corso, ¿qué vamos a tener? Bueno, mira, a las 6:30 de la tarde empezamos con algunos juegos de jugar a la soga, a las bombitas, guerra de espuma, música, concurso y vienen las murgas. Van a abrir hoy a la tarde Los Caprichosos de Satélite, una murguita que se está formando, sí. Está espectacular, ahí el barrio Satélite. Están compañeros de ustedes también, los chicos de La Meta Negra y Semifusa. Ajá, sí. Murgón, que se las trae también. Sí. Van a venir gente de la Triple Frontera, que se llaman de Villa Crespo, Flores, chicos de Cachengue y Sudor también. Van a estar... los chicos de Gastazuela, del barrio Providencia de José de Paz. También hay un grupo de cumbia que se llama Sonido Base, que es del barrio. Hace un mes que se van a formar, pero que son altos músicos también. Bueno, va a haber baile, concurso, cierran los mocosos también. Van a estar los Diablillos también, es una murga del barrio Constantini de San Miguel. Así que se van formando, digamos. Las murgas que participan son también murgas que nos vamos conociendo en el camino, ¿no? De lo que es el carnaval y también otras luchas. Sí. ¿No? Así que va a estar lindo, ¿no? Anoche fue espectacular la fiesta. Buenísimo. El barrio tranquilo, muy lindo, mucho armónico también, mucha alegría. Y hoy ojalá que bueno, que se repita esto, ¿no? Y que se vaya multiplicando también en otros barrios, ¿no? Bueno, Cristian, decinos a partir de qué hora se va a estar realizando la actividad y en dónde. Y bueno, nos vamos a estar esperando a todo el que se quiera acercar. Sí. En el barrio Santa Brígida, ¿no? Si uno toma desde la estación de Moreno, los colectivos que te llevan desde Moreno es el 311, el código 17 y 20, hasta vos le tenés que decir al chofer, hasta donde termina el recorrido, una parada antes, ahí está la escuela, y ahí estamos laburando nosotros. ¿Cuál es el número de la escuela? La escuela 47. La escuela 47, ¿sí? Y la dirección es de la calle República Argentina, entre los Olmos y los Alomos. Bien, una última pregunta muy importante para mí. ¿El buffet en qué consiste? El buffet es así, digamos, lo organizamos y no vendemos bebida alcohólica. Ajá. Es un detalle, va a haber hamburguesa. Ajá, chori, algo de golosina, alguna pizza realizada por las mamás, bueno, va a estar las espumas infaltables, está gaseosa muy bien. Y bueno, lo que pinte también por ahora. Bueno, el Pancho me soplan por acá. ¿Cómo? No escuché. Va a haber Pancho también. Pancho también va a haber, muy bien, completito, surtidito. Completito. Muy bien. Bueno, entonces, a todos los que quieran ir, hoy a las... a partir de las 6 hasta las 12 de la noche aproximadamente. Muy bien, la propuesta ya está hecho, ya está hecha. El volante dice algo que a mí me llama mucho la atención, esto de recuperando calles, ¿no? Exactamente, está... un poco también en cada curso tratamos de discutir este tema, muy bien. Ideológico de que la murga también tiene una voz, es una herramienta que nos puede... Me da alegría, pero también conciencia, ¿no? Así es. Y si la murga puede decir algo a cada barrio que va, nosotros el año pasado en el espectáculo laburamos el tema del eje de los jóvenes, ¿no? Que los jóvenes no somos peligrosos, estamos en peligro, ¿no? Digamos, sí. También otras organizaciones lo utilizan. Así es. Me parece importante. Y esta cuestión de seguir trabajando, esta cuestión de la juventud que nos organizamos, también la idea de poder recuperar calle, ¿no? Una de las canciones nuestras que dice, recuperando fiesta, recuperando calle, que el sacó. Eso depende mucho de nosotros, ¿no? Digamos, si nos organizamos para que esto sea de todos, no de algunos, ¿no? Uh-huh. La fiesta debe ser de todos, si no, no es para nadie. El carnaval. Clarísimo, Cristian. Nos estamos viendo entonces hoy a partir de las 6 de la tarde ya. Bueno, los bueno, Cristian, vale. Gracias. Un abrazo. Chau, chau. Chau, chau. En el tumulto de los húsares de Momo, encandilado por las luces de otro barrio, aquel murguista saludando con su gorro se despedía como siempre del tablado. Entre la nube de pintados chiquilines vio la sonrisa que enviaba una princesa. Entre los rostros de mezclados colorines dudo si era para él la gentileza. Por si acaso dedico una reverencia a la muchacha que en la noche se quedaba. En el momento de partir la bañadera, volando un beso se posaba en su ventana. Paso a paso, la ansiedad tomadería, quedaba poco del nocturno itinerario. Uno tras otro los cuplés se sucedían, se retiraban del último escenario. Tiró el disfraz, el respaldo del asiento, borró los restos de pintura con su mano. Volando un tacho lo llevaba contra el viento, la vio justito a la salida del tablado. ¿Cómo te va? Dijo el murguista a la muchacha, que lo cortó con su mirada indiferente. Le dijo bien, lo dejó como si nada. Nuevamente, la princesa se perdía entre la gente. Que no se apague el cangrejo de los bombos, que no se lleve el muñeco del tablado. Quiero vivir en el reinado de los bombos, quiero ser un san de su ejército llamado. Que no se apaguen las bombitas amarillas, que no se vaya nunca más la retirada. Quiero cantarle una canción a Colombia, una canción. Quiero llevarme su sonrisa dibujada. ¿Cómo te va? Dijo el murguista a la muchacha, que lo cortó con su mirada indiferente. Le dijo bien y lo dejó como si nada. Nuevamente la princesa se perdió entre la gente. Que no se apague las bombitas amarillas, que no se vaya nunca más la retirada. Quiero llevarme su sonrisa dibujada. Estados de coma. Un paso más acá de la cercana lejanía. Cercana lejanía. Cercana lejanía. No recuerdo bien qué es esto que estamos escuchando de fondo, pero ya decidí. Después decidí yo, en realidad es una idea, después vamos a consensuar, que los quiero tener de músico invitado. No. A estos muchachos que están sonando de fondo porque me gustan no. mucho. No. Sí, sí, sí, sí. ¿Sí? No. Bueno, sí, sí, sí. 1561-54-0359 466-6559, las vías de comunicación. Sí, a ver, subir un cachito esto. ¿Cómo? Sí, podría ser, podría ser. Califica, califica para ¿Califica? Música invitado. Sí, yo sí, creo que califica. Califica para música invitado. Uh-huh. Así es. ¿No nos llegaron más mensajes? Creo que no nos llegaron. No, no nos llegaron más mensajes. No. Bueno, la última no, media no. hora parece que no nos escucha nadie. Bien. Uh-huh. Frases. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? A ver, ¿quién dijo? ¿Quién dijo? El partido hay que jugarlo. ¿Lo vas a decir ahora? No, después. ¿Después? Sí. ¿Muy después? Muy después. Ufa. Sí, no tan después porque no nos queda mucho tiempo igual. Uh-huh. Después, otra frase que sonó así en la semana, dice: el miércoles yo voy con toda seguridad. ¿Quién lo habrá dicho? Aún no lo sabemos, lo sabremos uh-huh. después. Y después, por esta FM, la 90.1 FM Moreno, en la semana se escuchó esta frase. O sea, primero, las familias estaban en restricción hidráulica. ¿Por qué? Porque estaban al lado del arroyo Catonas. O sea, si nosotros vemos el mejoramiento de donde estaban a lo que están ahora, están superlativamente mejor. Impresionante. ¿Dónde vivirá este muchacho? Patético. Sí, sí, sí. No sé dónde vivirá. ¿Nos pueden decir quiénes fueron los que dijeron estas frases? Al 466-6559 o al 1561-540359. Así es. También lo pueden hacer por mail, uh-huh. si quieren, que es estadodecoma@fmmoreno.com.ar. Tengan paciencia con el mail porque estamos así medio con un problema cibernético. Sí. Sí, no, no nos anda muy bien la internet. La internet está complicada. Sí. Sí, tenemos que estirar, ¿no? Un poquito más. O ya está, cargado. Ahí está, muy no, bien. Ahí se escucha. Qué eficiente, qué a ver, eficaz. ¿Qué es esto? Me llaman el desaparecido. Cuando ¿no? llega ya no, no se ha ido. Volando vengo, volando voy. Deprisa, rumbo perdido. Cuando me buscan nunca estoy. Cuando me encuentran yo no soy el que está enfrente, porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar. Llevo en el cuerpo una condena que siempre me echa a caminar. Me dicen el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy. Deprisa, rumbo perdido. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar. Llevo en el alma un camino destinado a nunca llegar. Cuando me buscan nunca estoy. Cuando me encuentran yo no soy el que está enfrente, porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. Perdido en el siglo. Perdido en el siglo. Siglo XX. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo rumbo al 21? ¿Cuándo llegaré? Me llaman el desaparecido. ¿Cuándo llegaré? Perdido en el siglo. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? Me llaman el desaparecido. ¿Cuándo llegaré? Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar. Llevo en el alma un camino destinado al nunca llega. Me llaman el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy. Deprisa, deprisa, rumbo perdido. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? Seguimos en estado de coma, sigue sonando de fondo, vuelve a sonar, no sigue sonando porque recién no estaba sonando. Hoy me hace falta verte reír. Este tema de Lisandro Aristimuño, que es el músico invitado de día. ¿Verte bien? ¿Verte reír? Ay, andá a saber, bueno, en qué estaba no es pensando. Mismo. Bueno, cuando está bien se ríe. Ah, tenés razón, sí. Sí, sí, hoy me hace falta verte bien, es esto. Sí, te hace falta la pastilla más que verte. ¿Qué pastilla? Bueno, después charlamos de la pastilla. Lisandro Aristimuño va a estar presentándose esta noche, ya lo habíamos contado antes, a partir de las 21 horas, en la Plaza de Morón, enfrente de la Municipalidad, la Plaza Central, ¿es San Martín? La Plaza San Martín. San Martín. Así que yo particularmente recomiendo que vayan a verlo. Vamos a escuchar prontito, muy prontito, un tema de su anteúltimo disco, ¿sí? Entre la discografía, bueno, el primer disco de él se llamó Azules Turquesas, editado en el 2004, Ese Asunto de la Ventana en el 2005, y lo que vamos a escuchar ahora es del año 2007, ¿sí? Llamado 39 grados. Hace muy poquitito sacó nuevo disco, de hecho el año pasado, Las Crónicas del Viento. Mira vos. Sí, muy interesante. Bueno, vamos. Así que vamos entonces ahora a escuchar El Plástico de Tu Perfume. Ah, mira, con una artista invitada de aquellas, la señora Liliana Herrero. Dale. Ahí vamos. Un gesto se convierte en fría calavera y una lágrima se cae en medio de una vida entera. Desde adentro sale una canción que no vale la pena. Solo es una nota que se escapa con el aire de una vela. Cuando la novela se descargue de todo, búscame al final de tu heladera. Envuélveme en el plástico de tu perfume, déjame caer. Las ventanas. ventanas dentro de mi casa nueva, donde corta el brillo de la noche desde tu ceguera. ¿Qué será del viejo calendario que vivió mis días? Descargue de todo, estaré subiendo la escalera envuelta en la nostalgia de tu perfume. Volveré a caer otra vez, otra vez. Volveré a caer otra vez. Qué lindo lo que acabamos de escuchar, ¿eh? ¿Viste? Muy, muy bonito. Muy bonito. Sí, sí. Tenemos que estar terminando ya esto, ¿no? Vamos con las resoluciones de todo lo que planteamos. Primero hay un mensaje, sí, es verdad. Hay un mensaje que dice, ¿cómo que no los escucha nadie? Yo sigo aquí, nos dice Seiza. Muy bien, Seiza, nuestra fiel oyente de este programa. Bueno, vamos con la resolución de todo esto que planteamos antes. Ah, dale. La frase que decía, este partido se tiene que jugar. Uh-huh. Lo lamento desengañarlo, no lo dijo ningún senador, no lo dijo nadie del ámbito político, sino que lo dijo don Julio Grondona, presidente de la AFA, ¿sí? En relación a esto, parece que Diego Maradona se echó para atrás, o se está echando para atrás con un amistoso con Canadá, que se va a jugar la semana que viene, y parece que no lo quiere jugar, uh-huh, y no sé qué historia. Bueno, entonces, mira vos. Grondona le dijo, sí, muchacho, este partido se tiene que jugar, ¿sí? Y la otra frase que se dijo esta semana, que dice, el miércoles yo voy con toda seguridad, sí, señoras y señores, fue don Carlos Saúl de Anillaco, uh-huh, que pegó el faltazo a las sesiones del Congreso donde se debatía la mayoría de las comisiones para el oficialismo, para la oposición, y el tipo, ¿sí?, dijo, yo me quedo jugando al golf acá, no me jodan. Voy el miércoles que viene con toda seguridad y voy a votar en contra del kirchnerismo, dijo. Y la otra frase que estuvimos escuchando en la FM Moreno, que era esta. O sea, primero, las familias estaban en restricción hidráulica. ¿Por qué? Porque estaban al lado del arroyo Catonas. O sea, si nosotros vemos el mejoramiento de donde estaban a lo que están ahora, están superlativamente mejor. Esta era una frase que la sacamos, que nos la cedió un programa compañero acá de la radio, Recorte Informativo, y el muchacho que dijo esto fue Martín Vega, sí, arquitecto del IDUAR, Instituto, uh-huh, de Desarrollo Urbano Ambientalista y Ambiental Regional. Ah, ambiental y regional, sí, ambientalista, ajá, suena mal, ¿no? Ambiental y regional, que dijo esto. Sí, recordemos en Recorte Informativo, un programa que va por FM Moreno de lunes a viernes de 9 a 11 y la repetición de 17 a 19. Así es. Dijo esto en relación con las inundaciones que sufrieron los vecinos del barrio Los Hornos, sí, en Cuartel Quinto. Uh-huh. Dijo esto, ¿no? Claro, lo sacamos de ahí, de al lado del arroyo Las Catonas, que era un peligro, estaban en restricción hidráulica y los mandamos allá. Que no estaban restringidos hidráulicamente, tuvieron toda el agua de golpe. Sí. Sí. ¿Está? Bien, este muchacho debería ponerse a analizar qué es lo que dice, ¿no? Y qué es lo que hace también. Bien, y nos vamos. Sí, ¿no? Nos vamos. Perdón, nos olvidamos de decir quién fue el ganador de todos estos. La ganadora. De, sí, estas frases. Como siempre, nuestra otra oyente fiel, Jorgelina, que adivina todo lo que decimos nosotros, ¿no? Así es. Ahí está. Hicimos Estado de Coma, Leonardo Smerling, Joel Di Piglia, Sebastián Carrera y Cecilia D'Amico. Nos vemos. Nos vemos. Vamos a buscar una postura cómoda. Nos relajamos. Cerramos los ojos. Vamos hasta la playa y nos metemos en el agua. Desde nuestro corazón llamamos a los delfines. A propósito de servir, ¿te asusta la palabra? Inútil es que te repugne, ni siquiera te está permitido rechazarla con orgullo, pues aquel de entre vosotros que quiera ser el mayor, sea vuestro ministro, y el que quiera ser el primero, que se haga servidor de todos. Si quieres ser mujer y madre auténtica, sea tu existencia siempre, en todo momento, un servicio. Todavía eres joven, pero si miras un poco hacia atrás, verás que cada día ha exigido de ti y exige todavía algún trabajo desinteresado para bien de los demás. En una palabra, un servicio. Y tu breve experiencia te dice que tu felicidad, tu satisfacción íntima, está en relación con el cumplimiento de este deber. Lo mismo ocurrirá si llegas a fundar un hogar cuyo propio, tuyo propio, si en él vives sometida a tu marido de acuerdo a la ley de Dios. Si consagras todas sus fuerzas, con alegría, al servicio de tus hijos, aunque ello te cueste renunciar a mil pequeños y fugitivos placeres para velar a la cabecera de un enfermo, día y noche, aunque estés cansada, aún a riesgo de contagiarte, afrontando hasta el peligro de muerte. Y esto ocurrirá más de una vez cuando tus hijos y nietos vengan en busca de consuelo al amparo de tus cabellos blancos. Deberás servir hasta la muerte. Puede que ya hayas sufrido en tu vida. Al menos habrás oído decir que hoy en día es dura para todo el mundo. Pues bien, la negligencia, la apatía, el egoísmo, las enemistades, los odios, la hacen más penosa todavía. Hay que ayudarse recíprocamente. Es la ley de la vida. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.